con tierra, o si no, tomó piedras. Los altares tenían que ser de piedra no labrada, no trabajada, piedra en bruto como la que uno ve por ahí, y construir un altar, ¿verdad? Dice que construyó un altar. Y luego de que Noé construyó un altar, hizo algo que nos dice el versículo 20, y es que él ofreció un holocausto sobre ese altar, ¿verdad? Aquí hay dos cosas importantes que hacer notar. Él construye su altar, lo levanta, el altar era para, era utilizado para hacer sacrificios, ¿sí? Y luego toma un animal, dice, de animal limpio, llave limpia, y le ofrece un holocausto. ¿Qué es un sacrificio de holocausto? ¿Qué es holocausto? Un holocausto es un sacrificio donde todo el animal es totalmente consumido. Primero se mataba el animal, ¿verdad? Se dejaba que vertiera la sangre y todo eso, y después de eso tomaban el animal y lo incendiaban, lo quemaban todo, y todo el animal se quemaba completamente. No se podía guardar, que déjeme el hígado para hacer un sancocho ahorita, que déjeme el mofe, que mire, déjeme las pezuñas, hacemos la tina de pata. ¡Nada! ¡Nada se podía dejar! Todo tenía que usarse. Este acto de Noé, ya dije que Noé adora a Dios, quiere decir dos cosas. Lo primero es que al ver Noé esa destrucción, y pensar en el terrible juicio de Dios, y cuánta gente murió, cuántos animales murieron, y que ahora lo único que ve es chascajo, piedras y barro, él quiere darle gracias a Dios por haberlo librado de semejante juicio, por haber cuidado a su familia y por haber cuidado todos esos animales. Por eso ofrece ese, levanta ese altar y ofrece ese holocausto al Señor, ¿verdad? Y el hecho de que haya sido un holocausto donde todos los animales, todo, no se dejó una pluma, no se dejó el pico, no se dejó nada, todo se quemó, era un acto y un simbolismo ahí también de consagración total. El holocausto era un sacrificio. ¿Qué significaba esto? Consagración total, por el hecho de que nada se guardaba. El primer impulso de Noé es adorar a Dios, ¿verdad? Y hoy día nosotros ya no construimos altares, ¿cierto? Ni ofrecemos holocaustos. Imagínense, todavía ofreciéramos holocaustos. Llega Yané con su vaca aquí todos los domingos. Llegan con palomas, tórtolas, no, pero ya no hacemos esas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ya no hacemos eso. Pero sabemos, y lo que sí hacemos y podemos hacer, y sabemos que es algo que le agrada a Dios, es que al igual que Noé, podemos ir siendo agradecidos con Dios. Diga algo. Amén. ¿Cuántos son agradecidos? Amén. Usted sabe que Dios ama el corazón que le agradece. ¿Corazón es qué? Agradecido. Imagínese, Noé, lo que hubiera hecho es salir del arca a ver todo eso y decir, bueno, mija, prepárenme un sancocho ahí, que ya pasó todo esto, vamos a ver cómo volvemos a reconocer. O sea, prepárenme un sancocho. Y ni se acordó de Dios, ni darle gracias a Dios, ¿eh? Pero no hizo eso Noé. Noé lo primero que hizo fue dar gracias, porque Noé sabe seguramente que Dios ama un corazón que es agradecido, un corazón que le agradece. Dios le gusta que sus hijos, que somos nosotros, ¡amén!, le agradezcamos. Amén. Ah, por aquí alguien tendrá algo que agradecerle al Señor de pronto, quizás, que sabe, alguien. No, era por cierto. Claro que tenemos que agradecerle. El aire que estamos respirando en este momento. Amén. Ya le voy a explicar una cosa sobre eso, pero la comidita que pone sobre la mesa el Señor. Amén. ¿Qué comidita? La comidota que pone sobre la mesa. Amén. Y ahí hay unos que tienen que darle más gracias que otros. Por ejemplo, Sebastián tiene que dar más gracias que... ¿Quién? Nadie lo saca. A ver, así. Que Luis así. Imagínese Nelson. Ush. Tiene que pasarse la vida dando gracias. ¿Quién llena ese hombre? Yo no, yo normal. No. Yo normal. gracias a Dios por nuestras familias. Amén. Nuestros trabajos. Amén. Ah, el dinerito que nos entra. Amén. Por la salvación preciosa que Él nos ha dado. Amén. Porque ahora somos sus hijos, hermano. Amén. Estos son bendiciones y son privilegios. Y Dios ama un corazón que le agradece, ¿no? Siempre me acuerdo ahí de la historia de los leprosos, de esos malagradecidos que el Señor sanó. Y nunca más volvieron a regresar a darle gracias a Jesús. Solo uno mero de todos, regresó, se arrodilló y le dio gracias al Señor por haberlo sanado. Y la otra plaga, eso, se fueron a celebrar, yo me lo chico y me las chicas águila y todo eso por allá, y en ese desorden, celebrando que ya no eran leprosos. ¿Sí? Ya no eran leprosos. Ahora, yo creo que a Dios le gusta un corazón que le agradece. Amén. Y para explicárselo de alguna manera, le voy a decir por qué. Y es, ¿le ha pasado a usted que usted conoció una persona y usted ayudó a esa persona? ¿Le sirvió a esa persona? Usted se, como dicen por él, se quitó el pan de la boca por dárselo a esa persona. Usted se esforzó por esa persona. Se preocupó, la llamó. Y un momento otro, cuando uno menos pensó, venga, a ver que le pagó bien mal. Se fue y se despidió, o le robó el marido, sí, le quitó la novia, alguna cosa así hizo, ya. ¿Cómo se sintió usted? Mal. ¿Qué dio en su corazón? Color. Uno tiene una combinación de un poco de cosas, ahí se le sale el Hitler que no tiene adentro, se le sale el Stalin, se le sale el Lincoln, se le sale el patico que no tiene adentro, ¿verdad? Porque uno le da entre tristeza, frustración, ganas de arrancarle el pelo, ¿sí? Uno le da una combinación de un montón de cosas, ¿sí? Porque no nos gusta que sean desagradecidos ni desleales nosotros. Y más cuando hemos ayudado y servido tanto a una persona, ¿verdad? Bueno, yo pienso, y por explicárselo de alguna manera, que pase lo mismo con el Señor, ¿sí? Algo parecido, bueno, no sé, es que no quiero como que ponerlo al mismo nivel de nosotros, sí, pero yo pienso que cuando Dios bendice a una persona y la ayuda, y lo que hace esa persona es apartarse de su camino, irse al pecado, irse a hacer sus cosas, ni siquiera decirle, bueno, gracias Señor, hay un dolor semejante al que nosotros tenemos, al que nosotros percibimos en el corazón de Dios. ¿Ven? ¿Cuánto aquí quieren hacer entristecer al Señor? Ninguno, ¿verdad? Todos queremos arrancarle sonrisas a nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Pero para arrancarle sonrisas a nuestro Señor tenemos que ser personas que agradecidas. Sí. A quien ames no te amará por no haber amado a quien te amó. Pero piénselo, es parecido. Se parece. Quien ame no te amará por no haber amado a quien te amó. Felicidad no es querer lo que no se tiene, sino querer lo que se tiene. Dicen por ahí también, ¿verdad? En otras palabras, ser agradecidos. Ay, que me esta canchosa casa, parece una caja de fósforos. Ay, que la caja, se tal. Que mire este barrio, la mire, donde me vine a vivir. Aquí solo caminas y mechudos y gente con unas cosas así en la nariz y en las orejas y tatuadas. ¡Mira esto! ¡Ay! Y entonces el Señor la bendice y la lleva a ir por allá al lago, al Chicó. ¡Ay, mira este barrio filipichines! ¿No? ¡Ay! ¿Hay que ser qué? Agradecidos. Con lo que el Señor nos da. Eso hace sonreír a Dios, pero también hace sonreír a Dios. Y qué bueno este mes, este tiempo que estamos en la adoración los domingos. La consagración de nuestra vida al Señor. Amén. Dice, más de magnífico ese simbolismo ahí de que el holocausto es un animal que se quema todo, no se guarda nada para nada, todo es para el Señor. Bueno, ese holocausto ahora tenemos que ser nosotros. Amén. Que tenemos que ser consumidos por el pueblo del Espíritu Santo, todos para nuestro Señor. Amén. Tenemos que pertenecerle todos a nuestro Señor. No, que un brazo me lo guardo para un sancocho, un ojo me lo guardo para el llavero. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! boca, el cuerpo, el alma, todo es de Él. Amén. Y eso hace sonreír a Dios. Amén. ¿Qué dice que pasó cuando el Señor vio ese holocausto y ese altar y acto de adoración tan hermoso de Noé? ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Y al percibir ese grato aroma, por explicarse de alguna manera, el Señor estaba sentado allá en su trono y allá estaban todos. Y los ángeles, santo, santo, santo. Todo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Todo lo que dice la Biblia que pasa con el Señor. Y de repente el Señor empezó a hacer. Doña Juana se destapó. No. Empezó. Si el Señor empezó a percibir un grato aroma, dice. Olía a San Pío, una cosa así, quién sabe. A plugins. Pero se asomó y vio allá ese holocausto. Y dice que el Señor le sintió ese, o sea, le gustó. Pero usted es agradecido y es consagrado. Eso es grato aroma para el Señor. Amén. El Señor diciendo, ahí están, los adoradores. Ah. ¿O qué hace Dios? Mira, ahí están. Usted es bien malagradecido y consagrado, pero el mundo será. Es un guerrero. ¿Cierto? Pero si usted es consagrado al Señor, ¿eso huele? Bueno, ahora, ese es Noé. Y hasta ahora Noé ha sido nuestro superhéroe. Yo quiero ser como Noé. Pero vamos a ver algo que le pasó a Noé. O no solo Noé adora, sino que Noé peca. ¿Sí? Mire el versículo 20. Dice que después Noé, después del diluvio, dice, Noé empezó a labrar la tierra y plantó una viña, un viñedo, sí, de donde hay uvas. 9:20. En un viñedo de uvas, ¿sí sabes? Claro. Y entonces el hombre plantó un viñedo, no quiere decir que plantó una viñita, sino una grajales, hermano. Una cosa así tremenda de uva. Y dice que un día, pero cuando bebió de ese vino, se cagó, y de este bendito, y quedó descubierto en medio de su tienda. Lea, se quedó en bola, en medio de la tienda. Sí, eso fue lo que le pasó. O sea, el hombre se pegó una artera. Ay, para que no se me impresionen los intelectuales. El hombre se alcoholizó al extremo. De pronto se me ofenden los intelectuales. El hombre se pegó una rasca, hermano, pero se emborrachó con una cartera, una rasca. Eso no. Y de una borrachera como la que ninguno aquí se ha pegado nunca en su vida. Tanto que ni se dio cuenta y cae tirado dormido en bola ahí. Para que no se ofendan los intelectuales, en vinín. Desnudo. ¿Sí? Qué rendudito ahí, como yo lo trajo al mundo. Y entonces dice que Icán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sed y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho y dijo, ¡maldito sea Canaán! Siervo de siervo será de tus hermanos. Y agregó, ¡bendito sea Sem por el Señor mi Dios y sea Canaán su siervo! Engrandezca Dios a Jafet, había en las tiendas de Sed y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, Noé vivió 950 años y murió. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? El hombre, una rasca. ¿Aquí cuántos se han hecho una rasca así? ¡Oh, la santidad! ¡Oh! ¡Levántela sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Ay, el resto no. Ay, no, yo no, que va, no, nunca. No. Yo sí, hermano. Antes de conocer de Cristo. Ya no, o sea, hace 21, 22 años. Eso yo le eché ron, le eché agua ardiente, le eché cerveza ese día. Que yo tenía como 15 años, hermano, y cuando me fui a acostar, cerré los dos y la cama me seguía dando vueltas. Una cosa horrible. Yo no sé qué le vende bueno a eso. Y una plaga que le venden, venden unas borracheras, hermano, y los ve uno cada 8 días en eso. Yo hice esa vez, dije, ¡no! Al otro día, yo sí dije, ¡nunca más! Y ¡nunca más! ¿Sí o no? Es unas ganas de devolver los alimentos, ¿sí? Y todo me da vueltas y habla uno idiota, ese no más, y se porta como un idiota, como un payaso. Yo no sé qué le ven a eso de bueno, pero ahí se tarada que sí le ve bueno eso. Y perdón por los tarados. Pero aparte que eso es un horrible pecado delante del Señor. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, uno dice, ¿pero por qué Noé maldijo a ese muchacho? ¿Y hizo un favor? Pues y lo tapó, lo arropó. Usted entra ahí al cuarto y ve a su papá así. ¡Mami, mami! ¡Ay, mami! ¡Papá anda bilingüe ahí en el cuarto! Entonces va su mamá, que ya tiene experiencia en ver esas cosas. ¡Y lo tapa! Eso no dice ni es un favor, es neumonía. ¡Algo le pasa al pobre! ¿Sí? Pero ahí apenas no se despertó en esa... en ese guayao, hermano, que había muerto a la piedra con dolor de cabeza. Si le contaron lo que había pasado, maldijo a él. Maldijo a Cam. ¿Pero por qué lo maldijo? Pobre muchacho. Bueno, no sabemos, pero tal parece que el pecado, versículo 22, fue ver la desnudez de su padre. Solo haberlo visto. No sabemos si se quedó ahí como indagando más la situación. Puede ser, sí. Entonces, ¿por qué se enoja? Porque si hubiera hecho, ¡ay! Hubiera salido. Porque, o sea, yo me puse a imaginarme, yo dije, de pronto fue que se quedó ahí determinando. ¿Quién quita? O criticando. Me parece que a esta muchacha le pasó algo similar, ¿no? No puede estar con tu. No, usted no, mírela. Mire eso. En fin, no sabemos por qué el caso fue que lo maldijo. Una maldición, le dijo, tú vas a ser menos que tus hermanos y tú vas a ser el esclavo de tus hermanos. ¿Sí? Mire varias cosas que aprendemos aquí del pecado. El mejor de todos los hombres, número uno, el mejor de todos los hombres es solo un hombre. ¿Qué nos ha dicho la Biblia de Noé? Empezando en el versículo 6, el capítulo 6, por ejemplo. Cuando dice que en versículo 8 Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé, dice. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. ¡Oh! Justo, perfecto, caminaba con Dios, dice uno, ¿sí? Luego dice, versículo 22, dice, nos habla de la obediencia de Noé y dice, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios, ¿qué? Le mandó. Y luego el capítulo 7, versículo 1, dice, después Dios dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. Todo eso nos ha dicho la Biblia de Noé, ¿sí? Es justo, perfecto, caminaba con Dios, obedecía a Dios. Dios dice, solo tú eres justo en medio de todo este pecado y tu inmundicia, solo de toda esta abominación, solo tú eres justo, Noé. Nadie más que tú. cuando vamos a la historia al final, nos damos cuenta que Noé, aunque era santo, justo y perfecto, y era un hombre ejemplar, tenía la misma enfermedad que tenemos cada uno de nosotros. Y es que la carne se le levantaba también. ¿Amén? Amén. Número dos. Que no hay nadie inmune a la tentación o al pecado. Y una vez, todos les he oído decir esto. Y cuando yo lo oigo decir, yo digo, pues más tarado el que le cree. Si una vez un hombre suponó ante mí que él ya no pecaba. Así me dijo, que él ya no pecaba. Yo le dije, pero eso es imposible, la Biblia dice que no hay justo ni uno. Ni... ¡Ay, quítate el cuento que todos sacan, pero no peco! Me dijo. Y otro me dijo una vez, es que ¿cuáles son mis pecados? No, no me lo dijo a mí, eso lo oí. Es que ¿cuáles son mis pecados? Mis pecados son pasarme un semáforo en rojo, cruzarme la cebra con el carro. Esos son mis pecados. ¿Qué dice la Biblia de una persona así? Que ha hecho a Dios mentiroso. ¿Sí o no? Nos dice el apóstol Juan. Hizo a Dios mentiroso porque todos pecamos. Ahora, pero aquí quiero darle este latigo aquí. ¿Cuántos años llevaba Noé caminando con Dios? ¡Montón! Caminaba con Dios, conocía a Dios, era justo, perfecto. El hombre era un tremendo, ¿sí? Pero aún así pecó, porque es que no solo los neófitos están en peligro de pecar. ¿Verdad que pasan los años en Cristo y uno empieza como a sentir un poco más inmune y uno dice, no, a mí ya no me pasan esas cosas? No, a mí no, eso suena el nuevo, que recién conoce a Cristo, sí tiene que tener cuidado eso. Y yo no, porque yo ya tengo madurez. Yo soy maduro en el Señor. Ya. Pues Noé llevaba, no era más maduro que todos aquí juntos. Pero aún así, ¿qué? Cayó. Y por eso la Biblia dice, el que crea, no el que está firme, no. El que crea, que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Porque empieza uno a tener una falsa seguridad. Uno ya empieza a sentirse portal, más fuerte. Y no sé qué dice, no, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada, yo ya no caigo. Cae. Si le pasó a Noé, ¿cómo estaremos, tío? Si no andamos vigilantes. Si no andamos ciertos en las cosas del Señor, no andamos con los ojos abiertos. ¡Amén, hermano! Amén. Entonces, entienda que el mejor del hombre es ser solo un pecador. También está afectado por la naturaleza pecadora. Número dos, que no hay nadie inmune a la tentación al pecado. No solo los neófitos pecan, hermano. ¡Ojo! Si usted lleva años en Cristo, usted ya cree que usted ya no, que usted... ¡No! ¡Cuidado! Porque usted también. No, yo le he dicho a la gente, si hay algo que admirarle a la chancleta, ¿saben cuál es la chancleta? El diablo. Él siempre anda arrastrado. Si hay igual que admirarle a la chancleta, es que es paciente, perseverante. El diablo dice, tranquilo, si no me caen un año, me caen dos. Si no me caen dos, me caen cinco. O me caen diez. Pero que me cae, me cae. Así dice él. Y el cristianito, si no anda velando, si no anda pensando con sus falsas seguridades, creyendo que es super boy, super cristiano, super, sí, la vaca sagrada o así, entonces, ¿qué pasa? Cae. ¿Ven? Otra enseñanza que está ahí, es que ver el juicio de Dios no nos previene de pecar. Eso es que antes uno dice, ay, si supo lo que le pasó a fulano que venía a la iglesia que era cristiano. Ay, no, ¿qué le pasó? No, que imagínense que lo quiere y le dio esto y le dio lo otro y no sé, y lo cogió un tren y lo estripó y se lo llevó el tren, mira, yo pegaste y todo eso le pasó por haberse apartado de Dios. Y uno dice, y al momentico uno siente un escalofrío y dice, ay, no, yo no me aparto de Dios nunca, mejor. Porque imagínense todo lo que acaba de ver Noé. ¿Qué vio Noé? El diluvio, el juicio de Dios, vio la tierra destruida, vio todo vuelto una nada. Cualquiera dice, eso fue un motivo para santificarse más. Pero nada, ahí lo vemos. lo vemos haciendo lo que no hizo antes del diluvio. Cuando tenía la mano de borrachos a su alrededor, y me imagino los amigos, tómese una, ay, ¿se lo prohíben en la iglesia o qué? Ay, ¿de qué? Una no es pecado, una. Y el pobre no es ahí. No es que era predicador de justicia, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, el pobre no es ahí. Que una para hacer, que no me es una cola y porra, que... ¡Ay, que tengo en tierra caliente, que no sea fanático! ¡Que no se quede! ¡Ay! Y el pobre no es ahí. No, ¿sí o no? Luego, ¿qué pasó? Es más increíble. Ya no tiene nadie que lo tiente. Porque tú estás muerto. ¿Sí o no? A ver el juicio de Dios y lo que el pecado provoca en Dios. Y aún así, ¿qué? Se embriagó. Entonces, muchas veces es suficiente solo ir, que mire lo que le pasó a tal persona por ese apartado de Dios, que mire lo que por andar en pecado, mire lo que le sucedió, mire, uy, no, no. Porque no dice... Nuestra carne es tan adictiva al pecado que no le importa eso. Y cuando le pone el pecado enfrente, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es caer y coger y hacer las cosas. Y por último, y eso sí que es, tiene que anotarlo, es que pequeños errores, o pequeños pecados, perdón, y este pequeño lo pongo entre comillas, pequeños pecados tienen grandes consecuencias. ¿Qué dice eso, pastor? Lo que le digo, ¿cuál fue el pecado de Cam? Si hubo pecado, no, si mejor coloque errores ahí. Pequeños errores tienen grandes consecuencias. O de alguna manera, pues, no sabemos. ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado? Si el pecado fue ver la desnudez de su padre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vio la desnudez qué? De su padre. Pero mire lo que le trajo haber cometido ese error. Una maldición de su padre sobre él. Maldición que obviamente se cumplió en su vida. ¿Están comprendiendo? A veces uno no mide. ¿Sí o no? Y piensa que como esto no es, ¡ay, no es, ay, qué pecadote! No es mortal. Hagámoslo. A mí me parece que uno no puede, hermano, en últimas, medir las consecuencias de sus actos. O sea, puede llegarse a hacer un vislumbre, si yo hago esto me va a pasar esto, sí. Pero muchas veces no logramos medir las consecuencias de nuestros actos. Uno tiene un complejo de Dios, pues sí, que uno dice... Si hago esto, lo que va a pasar es que está ahí, va a llegar eso, pero uno no sabe. Y puede que un errorcito así chiquito que cometamos con un familiar, con Dios, ¿verdad? Con un amigo, en el trabajo, un errorcito así que cometamos por no andar vigilantes, por no andar en Dios, un errorcito así, ¿nos qué? ¿Nos? Puede traer graves y terribles consecuencias. Así que quiero decirle, mire, no solo Noé adora, le dio gracias a Dios, ofreció su holocausto, con ese holocausto está diciendo, estoy consagrado a ti, todo lo que soy es tuyo, soy tuyo, Dios, que es un buen ejemplo que tenemos que seguir. Pero si no, a lo último, como para que no lo idolatremos, o para que no lo pongamos en un lugar donde no debe estar, de donde solo debe estar Dios, nos muestran sus fallas. Todo eso está escrito como una advertencia para nosotros. ¿Sí? Una advertencia. El Señor dice, lleve 20 años o 2 meses pendiente, vigilante. ¿Ah? Porque acuérdate que lleves 20 años o 2 meses, la carne está ahí todavía. Y la carne es adictiva. Se adicta al pecado. Es como si te dijeran, y cuidado, porque hasta el mínimo error que cometas puede tener graves consecuencias en tu vida, hermanos. No alcanzamos lo que Dios hizo, solo vemos lo que Noé hizo. Lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Y vamos a inclinar el rostro para orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que podemos extraer de tu palabra hoy, por todo lo que podemos escudriñar de ella hoy, Señor. Gracias. Aquí está Noé, Señor. Hombre que admiramos, un hombre que nos gusta ver de él. Nos dio un ejemplo de ser una persona consagrada a ti, adoradora, perfecta, justa, obediente a ti. En eso te suplicamos en esta hora que nos permitas imitarlo. Permítenos imitarlo en eso, Señor. Necesitamos ser adoradores. Necesitamos ser gente que te agrade, Señor. Necesitamos arrancarte sonrisas a ti, Señor. Es lo que necesitamos. Para eso hemos nacido, Señor, para agradar. Pero ayúdanos a aprender también de los errores de este varón tuyo. Oh, si no fuera por tu Espíritu Santo, la carne nos tendría adictos totalmente al pecado, como nos tenía antes de conocer. Y hoy, esta noche, pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a dominar esos impulsos de esta carne adictiva. Señor, que una falsa seguridad no nos cobije porque llevamos muchos años conociéndote. Entendamos, Señor, las graves consecuencias del pecado en nuestra vida. Que como un sello la paz, el que la hace, la paga, Señor, se selle en nuestro corazón. Siempre antes de pensar en pecar, en ofenderte, pensemos que pequeños errores pueden llevar a grandes consecuencias, como hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos, te lo pedimos. Bendícenos en esta hora, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Démosle aplausos a Jesús. Bueno, entre 8 días, si Dios nos da la vida, entonces aprenderemos acerca de lo que hizo Dios después del diluvio, ¿verdad? Vimos lo que hizo Noé, ahora lo que hizo Dios. Vamos a tomar la ofrenda para el Señor hoy, pero antes quiero que tome su Biblia, por favor, y la haga en Mateo. Capítulo 6, versículo 19. Es lo que dice la Biblia. No acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan. ¿Qué? Y roban. Sino acumular los tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No ames la riqueza. No vivas para la riqueza. No hagas tesoros aquí. En cualquier momento se esfuman. En cualquier momento se los roban. En cualquier momento pueden que desaparecer. Entonces el Señor dice, ¿hazte tesoros dónde? En el cielo. Sí. Mi pastor te dice, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Siendo generoso, ofrendando, Y es, hermano, así hacemos tesoros en el cielo. De esta manera hacemos tesoros en el cielo. Entonces, cada vez que usted da, es como si allá usted tiene una cuenta celestial y usted manda platica para allá. Y cuando usted necesita aquí, entonces usted ora. Y usted dice, Señor, mándame. Necesito trabajo, necesito para esta deuda, necesito para este servicio, necesito para esto, para lo otro. Entonces lo primero que hacen allá es ir a mirar su cuenta. Entonces el Señor llama a un ángel y dice, vaya, míreme la cuenta de fulano. Y entonces va el ángel y mira la cuenta. Y regresa, el Señor le pregunta, ¿le podemos mandar? Y ángel a veces dice, ¡ni parece! En esa cuenta, hermano, solo te la arañas y arañas allá metido en esa cuenta suya. Porque usted lo que hace mandar es que monita de 20. Ahí tengo, estoy coleccionando monedas de 20 que están echando en la ofrenda. Estoy coleccionándolas. Un día esto se las voy a sacar. Usted lo que hace es que no, que es que yo no puedo este mes, que tampoco este otro, que es que me resultó. Bueno, cuando vaya a pedir, va a ver qué le van a mandar. Pero cosa contraria es cuando usted ha metido esa cuenta ya. Mete la cuenta. Cuando usted dice auxilio, el Señor dice, vaya, mire y cuánto. Ah, no, mándenle. Llévale, toma, llévale, esto es para él. El Señor no responde. Amén. Así que hágase tesoros en el cielo. Amén. Y que hoy sea una oportunidad para hacer tesoros en el cielo. Bien, hermanos. Necesita un sobre para diezmar o ofrendar, levante la mano, por favor. Pídale a los diáconos. Y vamos a dar para nuestro Señor. Alice su ofrenda. ¿Ok? ¿Listos? Inclinemos el rostro y oremos. Padre, aquí dice tu palabra que hagamos los tesoros en el cielo. Y tú nos has enseñado a hacer esos tesoros. Nos has dicho que siendo generosos acumulamos en nuestra cuenta, ofrendando, diezmando, ayudando a las personas, no haciendo los tesoros en la tierra. Es como acumulamos en el cielo. Hoy enviamos este dinero a nuestra cuenta, Señor Celestial, para que cuando necesitemos haya que darse, haya que retribuirnos, haya de dónde tomarse. Por eso bendice a cada hermano que hoy da, a cada hermano que tiene necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar la ofrenda. Hermanos, quiero recordarles que estamos en una semana de oración y ayuno, ¿ok? Martes, miércoles, jueves y viernes. Estamos aquí desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Hay hermanos ayunando, así aquí cerremos a las 10, usted se va para su casa y continúa el ayuno hasta las 12. Y entonces, y mete con Dios. ¿Cuántos no han venido? No diga, ay, ya vine a culto. No, no. ¿El resto ha venido? Esto es una bendición. Démosle un aplauso al Señor, hermano. No. ¡Muy bien! Felicito, ¿verdad? Y los bendigo. A ver, sin vergüenza, alcen la mano, sin vergüenza, alcen la mano el que no ha venido, sin vergüenza. Bueno, todavía le queda hoy hasta las 10, mañana de 5 de la mañana a 10, otra vez vamos a estar aquí, y el viernes, y luego en la noche, de 5 de la tarde a 10 de la noche, ¿ves? Luego el viernes, otra vez de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Y el viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Para que venga, colabore, ayude, se meta con Dios. usted va a salir ganando. La bendición es para usted. ¿Cuándo lo va a entender? ¿La bendición es para quién? Para mí. Bueno, y el domingo, vamos a tener aquí, ahí lo pusimos para que no se les olvide, un ayuno congregacional. Los ministros es obligatorio que vengan, estén aquí, en este lugar. De 8:30 de la mañana hasta las 4 vamos a estar aquí, en un ayuno congregacional, buscando al Señor. Todo el que quiera venir, puede venir. Los ministros disponen de ese tiempo para estar aquí buscando al Señor. Pero la invitación es para toda la iglesia, hermano. De 8:30 ahí. En la mañana estaremos predicando distintos mensajes en los cultos. No el mismo, siempre se hace, sino diferentes. Para que pues los que estén ahí, no, me tocó ir lo mismo 4 veces. Aquí hubo épocas donde había gente que le tocaba ir lo mismo 5 veces. No. 4 veces. Sí. No, si usted viene, oye la palabra, viene, está en ayuno, y le ofrece ese ayuno al Señor. ¿Tiene problemas en su hogar? Tranquilo que allá viendo Batman, allá se le van a solucionar. Necesita dinero, necesita una sanidad, necesita algo así. Bueno, tiene que buscar a Dios. Los testimonios son maravillosos cuando la gente dice, yo estaba así, me puse a orar y ayunar. Y el Señor se glorificó, hizo esto, hizo lo otro, y pues estamos felices y contentos. ¿Pero por qué fue? ¿La verdad que hizo? Buscar a Dios. Usted viene el domingo, está en su culto, se va allá, se pone a lavar ropa o a dormir, y luego dice, ¿por Dios no me responde? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué es que Dios no me escucha? No, es que no escucha, es que usted no lo busca. Entonces, aquí lo espero orar, y aquí lo espero ayunar, a que haga esfuerzo, que se discipline, se niegue a usted mismo, y vaya. Entonces, tendremos el ayuno. ¿Ok, hermanos? Amén. La oración este tiempo, luego el ayuno el próximo domingo. Amén. Y todos los hermanos que hicieron el curso de vida, de crecimiento cristiano, el discipulado, que pasaron el nivel 1 y se quieren, y tienen que estar pendientes, porque el próximo domingo, este domingo en 8, tenemos seminario de bautismo y membresía, que solo toman aquellos que tienen el discipulado de crecimiento cristiano. Entonces tienen que estar pendientes para que, aparte de su tiempo y eso, estaremos aquí ese domingo de 4 de la tarde a 8 de la noche para tomar ese seminario. ¿Bien? ¿Qué? Bueno, no es más por hoy. Bendito sea Dios. Amén. Otra reunión más. Gloria al Señor. Colóquese sobre sus pies. Despídase de su hermano. Denle la mano y vamos a orar. Y nos despedimos después de orar. Inclinemos el rostro para hacerle pedido. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándonos, Señor, que seas poniendo en nuestros corazones, Señor, el temor de hacer pecado, Señor. Aparta los pies, Padre Santo, de pecar, Señor. Aparta nuestras vidas, Señor, de hacer lo que nos agrada, Señor. Hoy te pedimos, Dios mío, que nos lleves contigo en nuestros hogares, Padre Santo, que nos bendigas este resto de semana, Señor. Bendice nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a servirte en instantar, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Por el sobre la pudiera. Entonces yo grabando.